Y en el día de hoy, viernes 3 de febrero de 2012, se cumple el primer aniversario de lo que se conoce como la masacre de José León Suárez, aquella represión del 3 de febrero de 2011 contra un humilde barrio de la localidad bonaerense de José León Suárez, la Villa La Cárcova, tras el descarrilamiento de un tren, represión policial que terminó con el asesinato de dos jóvenes de la zona, Franco Almirón y Mauricio Arce Ramos. Otro chico terminó gravemente herido por las balas policiales. Estamos en contacto telefónico con el diputado nacional Leonardo Grosso, del Frente para la Victoria, y justamente militante del movimiento Evita en la zona de José León Suárez. Hola, Leonardo Grosso, buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola, buen día, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y qué se puede decir de esto que ha ocurrido hace un año? ¿Cuál es el relato, la reconstrucción de los hechos que ocurrieron hace un año? Sí, primero que nada, durante el paso de este año y con la instrucción del juicio y el trabajo de la investigación de los fiscales y el trabajo nuestro también, lo primero que pasó es que desandamos lo que se decía que había pasado, ¿no? Durante las primeras horas después del hecho del año pasado, la policía bonaerense, sectores de los multimedios concentrados salieron a plantear que había una banda de pibes organizados que recibió a la policía los tiros. Bueno, y eso no fue así, entonces nosotros lo que hicimos fue tener que desandar los hechos. La verdad que ese escenario que habían montado los medios y que habían montado algunos sectores policiales no fue tal. La banda organizada, nosotros lo dijimos muy fuertemente, la única banda organizada que había en Suárez hace un año era la comisaría cuarta de José León Suárez y nada tenía que ver con la realidad del barrio. Los pibes estaban ahí esperando que llegara el horario para ir a trabajar al SEAMS, que es de lo que ellos vivían. Y la policía llegó después de carrilar el tren y disparó sobre una multitud de gente que había ahí asomada viendo ese espectáculo que implica un tren descarrilado sobre las vías en el medio de un barrio. Así que tuvimos que desandar todo eso y acá estamos, ¿no? Después las pruebas fueron siendo cada vez más contundentes. Un policía primero se autoinculpó, después pidió volver a declarar y dijo que había recibido presiones para autoinculparse, aunque es uno de los factores materiales, y después con testimonios y con testigos fuimos a descubrir a otro policía que también había estado disparando, y hoy son dos los policías, Vega y Rey, que están en prisión preventiva y que nosotros estamos pidiendo que vayan a juicio oral lo más pronto posible. ¿Y son estos dos policías los únicos involucrados o hay superiores que también tienen que ver con lo que pasó? Pues hace un mes y medio, dos meses, el CELS, las familias, los abogados, nosotros, hicimos una presentación ante el fiscal para ampliar la indagatoria. Nosotros creemos que esta teoría de que planteaba, por ejemplo, el policía Rey cuando se autoinculpó que me equivoqué de cartuchos o no, como si hubiese sido un accidente, se cae de maduro, se cae sola. ¿Por qué? Porque si hay dos policías en el mismo operativo que disparan con bala de plomo, nosotros creemos que ahí hubo una orden. Entonces queremos saber quién dio esa orden y queremos y ampliamos la indagatoria, presentamos las pruebas, un escrito, y el fiscal empezó a trabajar en esa dirección. Así que hoy estamos también detrás de la responsabilidad política de haber decidido reprimir con balas de plomo sobre un barrio y sobre una multitud de pibes, ¿no? Ah, ¿y por qué pasa esto de una represión sin motivo contra vecinos de condición bien humilde, de sectores muy empobrecidos? ¿Es una casualidad? ¿Es el accionar de una comisaría, de la policía de una zona? ¿O tiene que ver con una política de Estado de los últimos años de seguridad en la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que tiene que ver con muchas cosas más, digamos, ¿no? La policía bonaerense arrastra un legado, yo creo que desde las épocas de la dictadura, digamos, que tiene que ver con una policía que no integra a la comunidad, sino que la reprime y que criminaliza a los sectores populares, digamos, ¿no? Y también que está muy ligada a los negocios, digamos, a los negocios turbios. Y eso hace también que tenga una vinculación muy fuerte con lo que nosotros decimos de la mano de obra barata de todos los negocios que hacen ellos. Yo creo que tiene que ver con eso, con esa historia que arrastra la bonaerense de corrupción, de muerte y de todo eso, y también tiene que ver con las políticas arcaicas, decimos ya a esta altura, que desarrolló el ministro Casal desde la provincia de Buenos Aires en los últimos años, porque plantea el autogobierno de las fuerzas de seguridad. Nosotros creemos que la mejor manera de que funcionen nuestras fuerzas de seguridad tienen que ver con una política de seguridad ciudadana, de control de los distintos sectores, de intervención de la comunidad sobre los funcionarios policiales para que puedan sentirse controlados y que se acabe el negocio, se acabe la impunidad y se acabe el monopolio territorial, que es lo que genera esta idea de que soy la policía, cuido este barrio, y ahí es la lógica que dan ellos solos. Así que yo creo que se combinan todas esas cosas, sumado a años y años de exclusión y de marginación para sectores que han sido muy castigados y que hoy hay sectores que no se bancan, que esos sectores que han sido tan castigados avancen, recuperen derechos y demás, ¿no? Por último, ¿cuáles son las actividades para hoy al cumplirse un año de la masacre de José León Suárez? Hoy, por lo pronto, vamos a estar marchando desde el barrio, desde el lugar donde se juntaban los pibes en la esquina, en 2 de Abril y Avenida Central. Vamos a marchar con los familiares y todas las organizaciones sociales y políticas y culturales del distrito y de otros distritos que vienen a acompañarnos. Y vamos a pasar por el lugar a donde fueron asesinados los chicos, donde el año pasado ahí se levantó un monolito también. Y de ahí vamos a marchar a la estación de José León Suárez, que es un lugar público, para que todo el mundo pueda ver que el reclamo sigue vivo. Y vamos a hacer un acto a las 7 de la tarde en la estación de José León Suárez para plantear esto que estábamos hablando recién, que tiene que ver con darle paso al juicio oral lo más pronto posible. Queremos que los dos policías involucrados tengan prisión efectiva, no prisión preventiva como están ahora, y después plantear la profundización de la investigación, porque nosotros creemos que ahí alguien tomó la decisión, y el que tomó la decisión y el que disparó tienen el mismo nivel de responsabilidad. Diputado Nacional Leonardo Grosso, del Frente para la Victoria, muchísimas gracias por este contacto con las radios comunitarias de Argentina. Gracias a ustedes.